y me retiro de su casa. Con mucha rabia llorando, me retiro de su casa, me retiro de su casa, con mucha rabia llorando. Si olvidas el rencor y odio, si olvidas el rencor y odio, te prometo ser cumplido, te prometo ser cumplido, si olvidas el rencor y odio. Que vayas a dar, no lo hagas a la carrera.